tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Esta semana ha habido temas varios, temas políticos de peso, digamos, pero bueno, se nos hace difícil dar vuelta a la página, porque debemos reconocer, ¿verdad?, un mal resultado del día domingo. Y también reconocer que nos sentimos golpeados, que no dejamos de sentir el golpe y en cierta parte sentir dolor por el resultado, pero poner algunos elementos. Antes que nada, las mayorías no determinan quién tiene razón. El criterio de la verdad nunca está dado por la cantidad de gente que sigue una idea. Si esto fuera así, Milei, por ejemplo, tiene razón, o Marine Le Pen en Francia tiene razón, o Hitler en su momento hubiese tenido razón. No está dado por ahí. Para nosotros manejamos lo que es la teoría del conocimiento marxista, y para nosotros la verdad el criterio de la verdad es la práctica social, y cuando uno ve que los temas no se resuelven y va contrastando las ideas nuestras con el desarrollo de la realidad, lo que nos vamos dando cuenta en realidad es que cada vez está más vigente y cada vez tenemos más razón. Pero de todas maneras hubo un resultado de algo así como algo más de 2.000 votos, que realmente es no es una catástrofe, es un mal resultado. El primer elemento era, no dice esto que no tengamos razón en nuestra política. El segundo elemento es que los objetivos planteados para octubre están también plenamente vigentes y alcanzables. A la hora de explicar el resultado, evidentemente, como decía Eduardo el lunes, hay un estado de conciencia, habla más del estado de conciencia general del pueblo que de otra cosa. Esto es fruto de un proceso de reflujo histórico, de retroceso de la ideología de los trabajadores, ¿no?, y el cambio de la misma por la ideología imperialista neoliberal que hoy predomina. Eso es lo que a uno le da dolor, constatar en la realidad el corrimiento del electorado hacia la derecha, el control y el dominio ideológico tan potente que hoy tienen sobre el pueblo. Y otra cosa que a uno le da dolor es el papel que juega el Frente Amplio como progresismo, como unidad, como ese partido que dejó de ser de izquierda, que decepcionó al pueblo, que le falló al pueblo, que abandonó el programa a la izquierda, que quitó las esperanzas, que quitó las esperanzas en que la política puede servir para la pública felicidad, que la política se puede hacer con militancia, que la política se hace para transformar la realidad, y que se fue virando, ¿verdad? Y además de eso, de esta cuestión más general, por supuesto que entre la última elección del 19 y esta, a nosotros nos pasaron muchas cosas. Además de haber perdido la banca, después perdimos compañeros, vino la pandemia, afrontamos una situación económica difícil porque se fueron perdiendo ingresos. Enfrentamos esa situación, vamos superando esa situación. En medio de una situación difícil, la organización se planteó objetivos, se planteó construir una alianza mayor, se planteó la necesidad de enfrentar la reforma de la seguridad social como eje de todo el periodo, como eje de la lucha de clases. Eso culminó, no solamente nosotros, pero con nuestro aporte desde el inicio. ¿verdad? Desde el inicio, en que resultara primero en la papeleta y después en las 430.000 firmas. O sea que en medio de las mayores dificultades, la organización siguió luchando, siguió de pie, logró objetivos muy importantes, aún con pandemia, porque evidentemente acá siguen habiendo efectos de la pandemia. Todo esto que ocasionó esta conspiración, una supuesta conspiración, todo esto que es lo antivacunas ahora, es como que si apuestas al conocimiento científico, no diferenciando, ¿verdad?, el negocio de la salud con la necesidad de la vacunación, cuando esto a cargo de un Estado de forma seria, de forma sana, y que esto no se contradice con una buena alimentación, etcétera, etcétera, que es la base, ¿no? Pero bueno, todo eso, no, la pandemia, las dificultades económicas, estuvimos 2 o 3 años sin poder salir al interior. Nosotros, en algunos lugares los compañeros nos empezaron a reclamar por qué no habían venido. Bueno, hay que explicar, no se salió porque no se pudo, porque se enfrentó a dificultades grandes y se resolvieron, ¿verdad? Dificultades grandes. Y en medio de las dificultades se obtuvieron grandes logros. La unidad de la organización fue un gran logro, nos mantuvimos unidos. Como dije, la construcción de esta nueva alianza fue un gran logro, la participación, nuestro gran aporte, para nosotros gran aporte, nuestro aporte, humilde en el marco general, pero de gran esfuerzo de los compañeros a la lucha por el plebiscito. Entonces se han venido construyendo logros que posibilitan este resultado, que siendo malo no es catastrófico, y sobre todo en las últimas 2 o 3 semanas, porque como decía Eduardo, debemos reconocer que nuestra principal debilidad es nuestros niveles de organización. En las últimas 2 o 3 semanas logramos un nivel de movilización que realmente es esperanzador, que realmente sobre ese nivel que logramos las últimas 3 semanas sabemos que los objetivos se pueden lograr. Si nosotros somos capaces de recuperar esos niveles, de mantener, de que no disminuyan, que va a ser natural una semanita, 15 días de un pequeño descanso, de una bajada, pero si rápidamente apostamos a una campaña electoral larga, que comience ya, que recupere los niveles de movilización y organización de las últimas 3 semanas, y en el marco de la campaña, con esos niveles, vamos a crecer un poquito más, sobre esa base es que tenemos confianza en lograr el objetivo de octubre. Entonces, siendo un resultado malo, también tuvimos muchos logros. Hay que celebrar lo que se logró en las últimas 3 semanas, pero evidentemente el gran esfuerzo y la gran movilización, la alegría, el entusiasmo de las últimas 3 semanas no redunda en un resultado tan inmediato. Ese nivel de movilización, en la medida que acumulemos en una campaña larga hacia octubre, si no paramos, seguramente ahí sí nos den los tiempos para que eso después se concrete en un voto, se concrete en reclutas, se concrete en consolidar organización que después no desaparezca. Entonces, parados en esos, tenemos gran confianza en lograr los objetivos de octubre. Y ni hablar, porque el otro tema de la semana, y fíjense ustedes, además de hacer prensa, los precandidatos, ahora candidatos a presidente, los victoriosos, la primera acción que concretan es firmar un documento en contra del plebiscito, porque la otra gran noticia de la semana es que se llegó a la firma. Inmediatamente los candidatos firmaron un documento en contra del plebiscito. Y Yamandú Orsi, que debería ser muy burro para sumarse a eso, no se sumó, no estuvo presente en la firma, pero le envió una carta muy fraternal al exministro de Trabajo, Pablo Mieres, diciéndole que él no firma porque está en contra de la reforma del gobierno y que se proponen, siguen insistiendo en que se van a ir a un diálogo social con todas las partes para cambiar la ley 20.130 de la reforma del gobierno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que las AFAP también quieren un diálogo social, porque las AFAP no están conformes con el 5%, pero sobre todo, aunque le mantengas el 5%, las AFAP no están conformes con poder invertir solamente el 15% de la cartera de activos en el exterior. Entonces, las AFAP también quieren ese diálogo. Y si el diálogo redunda en un acuerdo como el que tuvo AEBU, ¿verdad? Es el país de las maravillas para la SAFAP. Y si es el país de las maravillas para el sistema financiero, que es lo que debemos ir comprendiendo como pueblo, por supuesto que desde un punto de vista de la izquierda, es el infierno para el pueblo trabajador. Entonces nosotros desde ya debemos comenzar a dar un debate profundo en torno al tema de la seguridad social, porque claro, le pegamos al horcón del medio al modelo neoliberal, y a los neoliberales, si se le cae el horcón del medio, es como que se les viene el mundo abajo. Ellos ven catástrofe, pero la catástrofe para nosotros es este modelo. La catástrofe es que un día sí y otro también cierren las fábricas, cierren los tambos, se vaya gente del campo, aumenten los alimentos, se contaminen las aguas, que haya un 20% de los niños que estén con hambre, que haya 500.000 trabajadores con salarios de miseria, que haya miles de jubilados que cobran jubilaciones de hambre. La catástrofe para el pueblo trabajador es este modelo. Y si le sumamos a eso en la sociedad en la que estamos, el caos social en el que estamos viviendo, la crisis social, la crisis de violencia social, el tener miedo de salir a la calle, el no poder dejar a la casa sola, el cuando te cruzas con alguien de noche mirarlo con miedo. Entonces, si le sumamos todo, la catástrofe es este modelo de la cela tuya, del sálvese quien pueda, de la libertad de abrirse camino a los codazos. Eso no es libertad. Eso es la selva, eso es la feroz competencia de la selva, y nosotros apostamos a otra sociedad, una sociedad basada en pilares de solidaridad, porque esa es la ideología de los trabajadores. Los trabajadores trabajan colectivamente. El producto que obtienen los trabajadores en una fábrica es hecho entre todos. El almuerzo al mediodía, cuando un compañero no tiene, se lo da a otro compañero. Cuando hay dificultades en la casa y no llega a fin de mes, lo ayuda a otro compañero. Entonces, la ideología de los trabajadores no es la competencia en el mercado. Es la colaboración, es la solidaridad, y nosotros queremos, empezando por la seguridad social, construir una sociedad de solidaridad entre los de abajo y en contra de los de arriba, de los que nos explotan, del sistema financiero y de la oligarquía, ¿verdad? Entonces, compañeros, tuvimos un mal resultado, tuvimos un golpe, pero lo de las últimas 2 o 3 semanas fue muy bueno, y sobre esa base, si la reactivamos rápidamente, seguramente nosotros vamos a tener mayores y mayores logros. Que nos sentimos golpeados, que nos sentimos doloridos, es cierto, pero aún con ese dolor tenemos más confianza en el futuro. Jamás se nos pasa por la mente o dudamos de la victoria final de los trabajadores y el pueblo, porque en la medida que uno ve cómo avanza el capitalismo, de cómo avanza el modelo neoliberal, si esto sigue avanzando, lo que nos espera a los trabajadores es realmente malo. Y nosotros, a partir de la reconstrucción de la izquierda, estamos construyendo lo bueno. Lo de las últimas 2 o 3 semanas es una expresión de que nuestro pueblo organizado puede construir lo bueno. Lo que pasa que no automáticamente eso se concreta en votos, y nosotros tenemos que dar la pelea por la reconstrucción de la izquierda, dar la pelea por volver al Parlamento y dar la pelea por ganar el plebiscito, que todos los agoreros ahora en este triunfo de Orsi, que es la campaña más de derecha que uno haya visto, ¿verdad? Que recurrieron a todo, apareció como un mártir, después aprovecharon hasta la enfermedad de Mujica para hacer campaña electoral. Evidentemente ya empiezan a pagar, porque hablan de militancia, pero cuando tú le pagas a alguien para militar, eso no es militancia, eso para la gente es trabajo, es distinto, ¿verdad? Y no se mueven por una idea, se mueven por el bolsillo. Todo fue absolutamente de derecha, que van a mantener, que no van a cambiar el régimen fiscal, que van a mantener la política económica. Entonces, y además hoy hay sectores de la izquierda, ¿verdad?, que no obtuvieron las mayorías, que apoyan el plebiscito y que van a estar pidiendo un voto a un candidato a presidente que decididamente está en contra del plebiscito. Vaya si nosotros tenemos un cachón para dar la pelea por el plebiscito como Partido Unido, como el el único partido unido y su candidato apoyan el plebiscito y que realmente tenemos todo un programa para debatir ante la gente que realmente plantea la solución de los grandes problemas que tiene nuestro pueblo, con la tierra, con la industria, con la vivienda. Entonces, compañero, tenemos todo para ganar. Salgamos de esto rápidamente, asumamos el golpe y salgamos con los dientes apretados a dar la batalla, porque realmente lo que esto también nos refuerza es la necesidad de luchar más, de luchar mejor, de luchar más inteligentemente y de seguir avanzando. Nos despedimos, compañeros, hasta el domingo, 9:30, que vamos a estar con Eduardo Rubio en una audición tal vez grabada este domingo. Y como todos ustedes saben, de lunes a viernes, de 12:15 a 12:30, la audición del 26 de marzo, acá en CX36. Que pasen bien.